distancia no existía entre los dos. Y hoy tengo las valijas apiladas, un beso y un adiós. Siempre voy buscando en los caminos un amigo y un amor. Un taxi que me espera a medianoche en la avenida, con las luces encendidas y la música que gira. Por más que la distancia nos quiera apagar con dolor, espérame, ya vengo, que siempre estaré. Escribo mensajes en los mares, en botellas y me voy. Le pido a la luna que te bese y al sol todo el calor. Siempre me he sentido un vagabundo que no quiere despertar. No quiero estar atado a nada en este mundo que me aplaste, que me hunde y que me lleve a lo profundo. Por más que la distancia nos quiera apagar con dolor, espérame, ya vengo, que sea.